Por la defensa de la vida, decimos basta a los atropellos sobre nuestros pueblos, basta de arrasar con nuestra tierra. Para dejar de ser meros espectadores de la destrucción, te esperamos el 22 y 23 de octubre en Andalgalá, Catamarca, para que seas parte del Festival para los Pueblos Puentes de Agua. Un abrazo fraternal nos unirá a todos. Te esperamos para seguir construyendo vida. No te olvides. El 22 y el 23 de octubre nos vemos en Daigala. Nuestro mail: festival.puentesdeagua@gmail.com.